72%. Claro, igual todavía hay tiempo para votar por esa, todavía está activa. Estamos ¿para votar por Four Non Blondes? Sí, quieren. No, jue madre. Y la de ahora, la de hoy, esta está un poquito más pareja. Y es que está difícil. Sí. Hey Ya de Outkast. Purple Rain de Prince. Está bueno. Y va bien. Está muy difícil todo. Igual, Purple Rain. ¿Va bien quién? Purple Rain. Claro. Pero no tan lejos, ¿sabes? Hay más boticos. Está más reñido, pues. Un poquitico, sí. Es que esta ronda es así. Ya las segundas rondas, cuando se enfrenten las que van pasando, ahí sí se pone complejo. Porque ahí, sí, con las llaves que tenemos, ya sabemos que se van a enfrentar Billie Jean contra Smells Like Teen Spirit. Por ejemplo. ¿En serio? ¿O será que Billie Jean y Bohemian Rhapsody se van a enfrentar al final? No, en los cuadritos, igual también la invitación, amigos, es para que pasen por nuestra cuenta en Instagram, porque van a encontrar cómo están los cuadros, cómo van a ser las semifinales, o sea, los cuadritos, quién va ganando de cada llave. Y en este momento el primer enfrentamiento es Billie Jean contra Smells Like Teen Spirit. Acá bueno, ya tenemos a Bohemian Rhapsody y ahí nos tocaría esperar para saber si va contra Purple Rain o contra Hey Ya. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Y eso cómo lo bautizamos al fin? Yo tuve la idea al comienzo de la semana con el equipo y... No, lo dejamos vivir. Hagamos un bracket y todo el mundo dijo, ¿y por qué nos va a mandar a hacer cosas en los dientes? Y yo, no, eso no es... Es como... Yo fui esa persona. Fue Diana la que dijo, ¿y por qué nos vas a mandar a hacer cosas en los dientes? Y yo, no, un bracket es un campeonato. Al fin, ¿cómo lo bautizamos, Dirty? Pues la mejor canción de todos los tiempos, aunque a Andrés le dicen Mundialito. Okay. Mundialito de X. Mundialito X, sí. Sí, está bien, Mundialito de X. Pero sí, es como cuando compitieron por los mejores perritos, los mejores perritos se llamaron así. ¿Cuál es su raza favorita? No tenía un nombre específico. Ah, okay. Y acá es cuál es la mejor canción de la historia. Y en estos momentos hay votación activa. Estas son mañanas en la X, ya sabe, pase por nuestra cuenta de Instagram y también por nuestra cuenta de X y opine sobre nuestro tema del día de hoy. Si hubiera una hecatombe de censura, ¿cuál libro rescataría usted de la censura? Si le quemaran todos los libros en la humanidad, ¿cuál libro? Y le pudieran dejar solamente uno, le dijeran, vamos a quemar todos los libros de la historia y puede solamente quedarse con uno, ¿cuál libro escogería? Esa es la pregunta del día de hoy. Son las 8 de la mañana, 7 minutos en Mañanas de la X, 103.9 FM. Y también tenemos noticias sobre la segunda edición del Festival Fire, el Fire Festival, sí, conducido, dirigido por Billy McFarland, quien estuvo en la cárcel después de haber estafado a un montón de gente ofreciéndoles un destino paradisíaco en unos años atrás, un festival en un destino paradisíaco que era originalmente una isla de un narcotraficante colombiano muy famoso y con una serie de artistas que nunca se presentaron y unos costos altísimos. Las boletas de la segunda edición del Festival Fire están por el $1,200,000, creo que fue lo que alcancé a ver ayer. En eso están vendiendo la boleta para ir al Fire Festival 2, pero al parecer el lugar donde se promete que se va a llevar a cabo el festival no tiene ni idea de que se va a llevar a cabo, Dirty. Sí, salió a hablar Edgar Gasca, es el director de turismo de Isla Mujeres, estuvo hablando para The Guardian y dijo que ningún gestor se ha acercado para hacer la solicitud, incluso sabiendo que es importante contar con los permisos. O sea, hasta el momento el ayuntamiento de Isla Mujeres aclara que el Fire Festival 2 no está autorizado ni confirmado. O sea, no se han confirmado artistas, como tú dices, si las boletas empezaron a venderse, supuestamente de realizarse, era para el 25 al 28 de abril, no, cambiaron fecha para el 30 de mayo al 2 de junio, y no hay nada como lo primero. A mí lo que me parece increíble es que permitan a una persona como esa llegar hasta este punto, en el que promociona cosas, tiene venta de boletería. No, es porque increíble. Seguro ahora, porque lo digo, porque nosotros lo sabemos, para claro. Nosotros fue noticia, mucha gente no sabe, entonces encuentra eso y dice, ay, qué rico es la mujer, vamos, es de música, ¿por qué no? Y cae ahí. Lo que están intentando con este comunicado del lugar es evitar que las personas caigan en una venta de un festival que no se va a realizar. Por lo menos hasta el momento ni siquiera hay permiso de Isla Mujeres. Estas son mañanas en la X-139. Cuando regresemos vamos a hablar de las mejores películas adolescentes de todos los tiempos. Una discusión que vale la pena tener el día de hoy aquí en 103.9 FM. En Tipiciales Portugués es tu momento en la X. Son las 8 de la mañana, 10 minutos. Esta canción hace parte del repertorio de Depeche Mode en Mañanas de la X 103.9. Eso era Ghost Again. El hogar que tus sueños tiene tu personalidad. Muebles Tugo presenta la siguiente sección en la X. Vamos a hablar en esta sección con Tugo sobre películas adolescentes, las mejores de todos los tiempos. ¿Cuál es tu película de adolescencia favorita, Dirty? ¿Y cómo define uno una película de adolescencia? Clueless. Es tal cual su nombre. Es igual. Fue protagonizada por Alicia Silverstone. Tremenda. Gente con mucha plata. Sí. Mucha plata. Pero es una historia de amor de adolescentes que están en la escuela. Ella tiene malas calificaciones y hace todo para cambiarlas. Entonces estaba de moda las minifalditas estas con medias hasta la rodilla. Tiene que ver con moda. Sí. Tiene que ver con la escuela. Tiene que ver con amor. Y tiene que tener momentos bobos. Sí. Claro. Ya, es así, no es el hijo de Saúl, es simplemente para divertirse y uno lo lleva en el corazón. Es divertido y uno la repite cuando se la encuentra. ¿Cuáles son las mejores películas de adolescentes de todos los tiempos, Andrés? La revista GQ hizo un listado basándose en varias de esas características, de hecho, que menciona Diana Rodríguez, como la sensación, la emocionalidad que uno posee en la adolescencia y pues los momentos entre los amigos. Clueless está en este listado, 1995. Perfecta, imagínate. Es una película por excelencia clásica de adolescentes. No lo rankearon, simplemente hicieron el listado. Ah, bien, mejor. Hay una del año 2000 que se llama Bring It On. Bring It On, ¿cuál es? Con Kristen Dunst. Sí, ya puede ser, sí, ya más o menos recuerdo. Exactamente, sí. Está ligada al deporte, por ejemplo. ¿Son las porristas? Competencias entre adolescentes. Porque sí. Hay una guerra de porristas, que es fantástico. Oh, exactamente. Bien. Hay una del 2001 que se llama Ghost World. Sí. Perdón. Esta está también protagonizada por Scarlett Johansson. Mujeres adolescentes a la deriva en una zona nebulosa, más allá de las preocupaciones estrictamente de esta etapa, donde la mayoría de las personajes principales son inadaptados, nominalmente adultos. Desadaptados, pensaría yo. Desadaptados, sí. Está Superbad, por supuesto, del año 2007. Ah, mira. O Super Cool. La mejor de todos los tiempos. ¿Sí? Sí. No, mentira, no, yo no sé, pero lo que pasa es que es muy divertida esa película. Es que es eso, uno se tiene que reír, o si no, no es una buena película adolescente. O sea, tiene que ver, Superbad, para quienes no saben o no saben de qué estamos hablando, es esta película de tres compañeros de colegio que están falsificando una licencia de conducir, que es la cédula de ciudadanía estadounidense, para poder comprar un trago, para poder meterse a una fiesta. Sí. Están a punto, los tres están a punto de irse. Es terrible todo. Para la universidad. Sí, los tres están a punto de irse para la universidad. Los tres son adictos a la pornografía en internet. Los tres son completamente nerdos y vírgenes y quieren terminar el colegio teniendo este primer encuentro íntimo con alguien, por lo que le prometen a unas chicas que les cae muy bien, que les gustan mucho, licor, que les van a comprar el trago. Sí. Y entonces es buena. Es demasiado buena. Entonces escogen al que supuestamente es el más inteligente de los tres para que vaya a falsificar la licencia de conducir. El más inteligente de los tres nerdos siempre es el más idiota socialmente. Y lo hace todo muy mal por el nombre que se pone. Entonces, si usted fue nerdo como yo en el colegio y tuvo dos amigos más nerdos que usted y nunca tuvo una relación significativa con una persona del otro sexo, pues usted se identifica de principio a fin. Claro. Porque uno dice, sí, claro, ese tonto que al que le iba relativamente bien en el colegio y al que nadie miraba en el colegio porque les daba vergüenza, ese era yo. Entonces es imposible no conectarme con ese nerdo Dirty. Esa película la escribió Seth Rogen, quien de hecho actúa en la película junto a Evan Goldberg. Sí, okay. Y empezaron a escribirla cuando eran adolescentes, también en ese momento de la vida, y luego la produjeron ya como veinteañeros y la hicieron. O sea, salió muy chévere. McLovin. Dice la nota que la era dorada de las películas de adolescentes son los 2000. Todas estas son 2000. Bueno, sí, tienes razón. No, porque Mira Clueless es del 95. Ah, bueno, esa se sale. Y no, y hay otras, por ejemplo, el 2017 para otras generaciones, bien. Lady Bird, por ejemplo. No, seguro, sí. Claro. Con Timothée Chalamet también ahí. Oh, okay. Bueno, nada. ¿Ustedes tienen favorita? A mí me gusta Super Vato, Super Cool. También. Me gusta mucho, me divierte mucho. No, ya los Donde dos. Esté Jonah Hill, me divierto. Es que es fantástico. Es maravilloso. Sí. Bueno, hay que ver, hay que echarle. Bueno, y adolescentes también pensaría yo que Empire Records Week tiene un lugar importante en las películas para adolescentes. Un poco más nicho ya, porque es más música, pero bueno. Y es más grandes, porque ellos ya no estaban en el colegio, ellos salían del colegio, o sea, estaban ya a estudiar carrera. Claro. ¿Sabes? Hay unas que van más hacia atrás en la historia, del 73, American Graffiti. Sí. Del 75, Coolie High. Del 78, I Wanna Hold Your Hand. Hasta Grease, ¿no? Es una película adolescente. Sí, porque están en el colegio. Sí, claro. Esa es adolescente, sí, al 100, claro. Claro que sí. Esa es Brillantina. Adolescente. ¡Brillantina! ¿Sabe cuál película? Bueno, Fast Times at Richmond High, ¿está ahí o no? No. ¿Cuál es esa, Alejo? ¿No está? No está. La primera de Cameron Crowe. Fast Times at Richmond High. Ya la vi. Ahí estaba Sean Penn, claro. Oh, por Dios, y estaba. Sí, claro. Oye, ¿Sabe qué película también es muy divertida? Es completamente insensata y estúpida e innecesaria. Son 2 horas de tiempo perdidos con toda, pero es divertidísima. Se llama Dazed and Confused. Okay. Esa también es muy buena. Dazed and Confused, como la canción de Led Zeppelin, que es sobre la salida a las vacaciones de verano en un colegio, en un bachillerato. Ya lo vi. Esa película. Rebeldes es muy... y confundidos. Sí. De 1983, sí. Ahí está Matthew McConaughey. No, ¿qué es eso? Ese es el primer papel de Matthew McConaughey, donde decía, all right. Es del 93, 94 de 93, ya. Esa película es muy divertida. Oh, bueno. Usted no aprende nada, no le deja absolutamente nada. Se divierte. Son estúpidos. Sí. Pero usted recuerda, por ejemplo... Esa época del matoneo donde usted se tenía que esconder porque a la salida lo estaba esperando no era un solo bully. En el colegio en Estados Unidos a usted lo esperaban 10 bullies a la salida. A cascarlo. Sí. A cascarlo. Y le tocaba a uno aguantarse. Correr. La pela. Claro. Sí, claro. The Breakfast Club también, ¿cierto? Esa es, yo creo que la más importante de todas. Para mí, la más importante de todas las películas de adolescentes es The Breakfast Club. Hay una, no sé si ustedes la vieron, que no sé si meterla ahí, del 2012, que se llama Las Ventajas de Ser Invisible. Ahí está Emma Watson, está Ezra Miller, que son adolescentes en colegio, pero es bien dramática. O sea, maneja un tema un poco ya más denso porque hay abuso, hay suicidio. No, en este listado no metieron dramáticas porque hay un sector de las películas adolescentes que sí con maneja una eso. Carga dramática muy, muy fuerte. Okay. Estas son más como las que describe Alejandro, que es diversión. ya. Verse reflejado en la incomodidad y la estupidez de la adolescencia. Y pues actuaciones memorables de actores que después pasaron a otro lugar. Claro, claro, La Venganza de los Nerds no está. No, no está. Qué incomodidad esa película. Yo la sufría, siendo chiquita, me parecía fea. Yo creo que La Venganza de los Nerds es muy profética de alguna manera, porque hoy ve uno a Jeff Bezos, a Elon Musk y a Mark Zuckerberg y dice, esta es la verdadera venganza de los nerds. Claro. ¿Vieron? Todo tan cringe, todo tan vergonzoso, es como la película. Uy, sí, ya, no, ya, aparecieron las llaves, ya sabemos. Aparecieron las llaves. ¿Vieron Porky's? Horrible. Porky's horrible. Claro. Era inmunda. Y es más, eso dio, yo creo que Andrés nunca supo, a la existencia de un bar horrible sobre la 15, después de la 72, que se llamaba Porky's. Se lo he escuchado nombrar, no, pero obviamente. No jodas. No. Obviamente, ¿no sabías, Alejo? Sí, era un bar. No, no tenía ni idea que había un bar en Bogotá. Que se llamaba Porky's. Se llamaba así. Y era por ese lado. ¿Inspirado en la película? Sí, claro, porque era por ese lado. Vea. Bueno, el loro de la playa, el loro de la Corona Island está... Papaya. No, llegó. Es increíble, a mí me parece increíble. Háblale. Hay dos cosas, aquí está parchado, se hizo aquí al lado mío, está aquí al lado mío. Mira cómo habla él, yo quiero hablar con él, sí. No, es que vino aquí, me pasa eso con los animalitos, Dirty, cuando estamos haciendo programa. Tú atraes animales, eres bendecido. El animalito. Los animalitos se acercan y cuando nos oyen hablar se van quedando dormiditos. No sé si eso sea bueno. No, sí, claro, porque les da paz. O sea, no somos gritones ni malucos ni los asustamos. Exacto, no, tú sabes que no hay. Tú sabes que en los animales, tú que tienes animales en casa, sabes que no hay nada, no hay una señal de comodidad más evidente, más evidente entre una relación con un humano que cuando un animalito se puede parchar y dormirse al lado tuyo. Sí, porque hay confianza en él, no está alerta. Exacto. Y si no está alerta es porque se siente en un ambiente seguro. Ay, ya cumplí mi misión hoy. Entonces, este man, el que estaba diciendo desde temprano en la mañana, para los que apenas están llegando a la sintonía, temprano en la mañana aquí en la Isla Corona, estaba diciendo, muestre a ver, ¿qué es la cosa? No, señor, este que estaba haciendo mucha bulla, este loro, está ahí. Vino hasta acá y dijo, ¿usted qué está haciendo? Y aquí está, te voy a mandar una fotico. Por favor, te lo suplico. Está aquí durmiendo. Muy bien, está tranquilo, está en sosiego, en paz. Buen lorito. Nosotros damos paz. Brindamos sosiego a loros, perros y también a usted, mi querido humano. Ciudadano de la Nación de Más Música, humano de la Nación de Más Música. Y mientras hablamos de películas, no, pero sí me asombra. Eso, y por el lado de los humanos también te quería decir otra cosa, les quería decir a ustedes, hay una cosa que me asombra, señor, que me asombra de la radio, y es que, por ejemplo, los dos días que he hecho radio desde acá, desde la cafetería de la Isla Corona, sí, a la gente le parece la cosa más mágica esto, como que yo les he dicho, está saliendo por radio. Yo les he dicho, es el teatro de la imaginación. El teatro de la imagen. No, es increíble, Dirty. Magia. Es increíble, Dirty. Sí, es increíble cómo la gente todavía cree en eso, ¿no? Sí. Sí. Es que es tienen increíble. Que seguir creyendo porque está pasando, sucede, todavía pasa. Porque somos humanos, no somos máquinas ni inteligencias artificiales. También me imagino que se sorprenden por la conexión, ¿no? Y porque suena perfecto. Porque suena bien, porque usted está en la playa a miles de kilómetros y nosotros acá. Y te siento aquí a mi lado. Exacto, y a los oyentes también. Sí, puede ser también eso, el tema tecnológico es importante. ¿Por dónde viajarán esas ondas? No lo sabemos, pero llegan. Estas son Mañanas de la X, están las películas y pronto haremos nuestro propio mundialito de películas aquí para que nos acompañen en Mañanas de la X. Y cuando regresemos, sus comentarios, observaciones y los libros que ustedes han escogido para rescatar de una hecatombe de censura en caso de que suceda en cualquier momento. Estas son las mañanas. Diseña un hogar tan único como tú con la asesoría en diseño gratis de Muebles Tu Go y deja que sean tus muebles los que hablen por ti. ustedes dos. Bueno, ahí está Live Your Love, es lo nuevo de Parcels, que van a estar en el festival Stereo Picnic muy pronto en la ciudad de Bogotá. Estas son las mañanas de la X. ¿Estás pensando en vivir nuevas aventuras? Encuentra la SUV que va con tu estilo. Descubre las camionetas Citroën y déjate seducir por su diseño y su gran equipamiento. Conoce la Citroën C3 SUV 2026, versátil y moderna, o la nueva Citroën Aircross SUV, ahora con opción para 5 y 7 puestos. Encuéntralas desde 67.990.000 pesos. Te esperamos en nuestros concesionarios Citroën a nivel nacional o ingresa a www.citroen.com.co. aplican condiciones y restricciones. En estos momentos están en clase de yoga en el otro lado de la isla. Espero que les esté yendo muy bien. ¿Has hecho yoga alguna vez? Sí. ¿Y te gustó? Sí, me pareció chévere, okay. Aunque prefiero más la meditación. ¿La diferencia es el movimiento? Sí. Ok. Claro. En el yoga tú estás estirando el cuerpo. Ya. Con una intención, muchas nombres. Veces. Y esas posiciones tienen, claro, nombres. Claro. Sí, hay cosas, pero yo prefiero Yo prefiero hacer como calentamiento. Como calistenia. Calistenia. Okay. Y esas cosas. Sí, señor. Pero bueno, pues me imagino que aquí delante, junto al mar y todo ese rollo, yoga tiene que ser muy especial, ¿no? Hay hot yoga también, que es yoga. ¿Qué es hot yoga? Yoga. ¿Para tocarnos? Dentro de un sauna. Ah, no te digo, mi mente es que cochambrosa. Tocarnos. Tu mente es sucia. Bien dirty, Diana, por eso eres así. Pero pues es que Sting no era el maestro de eso. Sí, claro. Del yoga. Hot yoga. El yoga tántrico. Exacto. También. Eso. Entonces, por eso me fui por ese lado. Además, estuvo acá. Está bien relacionado. Gracias. ¿Estuvo bueno el show de Sting? Sí. Uri nos contó estuvo también. Estuvo bonito. ¿Qué pasó bueno? Estuvo bonito el show. Vi que todos los ricos de Bogotá estaban en Sting. Ay, hombre, musicalmente qué rico. Por ese lado, qué pereza. toda la gente adinerada, pues por eso Uribe estaba, estaba como en tercera fila. Seguro, estaba codiándose allá con sus... Estaba codiándose, él estaba en su salsa. Mira, con sus bros. Los insoportables. Sí, con todos los bros. Estaba con todos los bros. He estado viendo videos de Carlos Jaramillo en YouTube. ¿Por qué caíste ahí? Pues porque pues es inevitable. No, Uribe no, DJ no, es evitar. Mi compañero de trabajo, es amigo de él. Uno termina viendo a ver qué. ¿Qué es la qué cosa? ¿Tal? Pues, ¿qué les digo yo? Me parece que tiene cosas chéveres. Sí. Creo que hay cosas interesantes. El hombre dice cosas interesantes. Creo que para el mercado colombiano pues logró penetrar, logró volverse un referente bien claro para cierto sector del público, es decir, hay un sector del público que lo consume, pero además, es decir, sí, creo que es el tipo, es como el equivalente para los estadounidenses a Andrew Huberman. Es como una mezcla, sí. Es como el equivalente de Andrew Huberman, me da la impresión, en términos de como la conexión del mensaje con ciertos públicos. Me parece que Huberman logra hacer algo que es bien difícil de hacer en productos de entretenimiento, que es atender a públicos de clase alta y a públicos de clase media y a públicos de clase baja, o sea, como conectar los tres estratos socioeconómicos. Creo que Jaramillo logró hacer eso y por eso es tan grande y tan importante, porque su discurso se adapta muy bien a las tres demografías, a los tres estratos socioeconómicos. Es decir, te da la impresión de que es un médico que apela como a las clases altas, pero tiene un discurso que apela muy fácilmente a las clases medias y clases bajas. Entonces es una combinación muy interesante entre información nutricional, mercadeo, ciencia, que uh-huh. es lo, repito, lo que hace Huberman, aunque Huberman tiende a ser un poco más técnico, me da la impresión como que intenta dárselas de ser más científico que Jaramillo, pero sí siento que si uno tuviera que hacer, como llaman los gringos en el mundo del mercadeo, un benchmarking o establecer un paralelo de consumidor y mercadeo, pues es entonces sí, interesante, muy interesante. Ahora, uno de los libros más vendidos de Colombia, ¿no? Ahí está, en el top 5. El milagro metabólico. Y me parece, desde el nombre, me parece que le pega a lo que usted está hablando. La gente dice, el milagro metabólico. Esto sí, claro, es una conexión entre religión exacto, y ciencia. Fe y ciencia, entonces es bueno. Sí. Fórmula efectiva. A lo que era. Sí, bastante exitoso, bastante exitoso. Bueno, venga. A ver, vamos a hablar de Sting. Ah, sí. Yo te mandé video, Diana, no sé si ya te lo vi. Sí, yo te contesté, pero solo veo una flecha en la comunicación. Te dije que por favor le pusiéramos un nombre al lorito. Ay, sí, bauticémoslo. Ponle. Dejémoslo. Te mandé un video del tití. ¿Cómo lo viste? Bien, está paradito en el borde y lo está mirando desde cabecita blanca. Está preguntando, ¿usted qué hace ahí? ¿Qué está haciendo ahí? Ay, no. ¿Qué es eso que está ahí? Yo a mí no me volverían a invitar a ese tipo de eventos porque yo no participaría en ninguna actividad y me la pasaría con los animales tratando de comunicarme con ellos, ¿sabes? Como, sí. Diana, venga, y yo por allá comiendo papaya con Tití. Ya. Es que me negaría. El Tití que le mandé a Diana se parece mucho a Alex Turner. Pongámosle Alex. No, pero qué necesidad, estamos tan bien. Estamos hablando de sosiego, de tranquilidad. Estamos hablando de Sting. Bueno, Sting muy bueno. Muy bueno Sting. Aunque tengo que decirte una cosa. Ay. No me gustó cómo le sonó If I Ever Lose My Faith in You. Tenía toda la fe puesta porque es una de nuestras canciones favoritas. ¿Y por qué? Y dije, ¿qué te faltó? No, me parece que no le suena bien en vivo. Ay, amigo. No, es la segunda canción que toca. ¿Por qué será? A veces pasa. Yo no sé, me parece. Sí, me parece que le cuesta un poco. ¿Sabe qué creo que le falta? Le falta ese teclado que tiene If I Ever Lose My Faith in You de fondo, porque como es una banda tan básica, entonces está muy, muy, muy desnuda la versión de teclados y de atmósferas, y creo que la atmósfera de If I Ever Lose My Faith in You es crucial para uno entenderla un poco como ese gran éxito de los 90. Sí. Ahora, lo demás, ya después va cogiendo fuercita y se vuelve un señor show. O sea, oye, Fist of Gold, ¿qué tal? Ah, eso sí le quedó muy lindo. Qué preciosa. Eso sí, esa versión, esa canción sí le suena muy bonito en vivo a ese señor. Además, porque también es muy básica muy en su construcción, entonces seguro claro. al tocarla. Hay canciones que suenan mejor en estudio y otras en vivo. Linda. Sí, ahora Shape of My Heart, Rompecorazones. Ay, pongamos algo. Rompecorazones. Sí, deberíamos poner alguna cosita. Sí, la que podemos poner Fragile, que es con la que cerró. Lloras que tú todo el mundo. Y lloro yo. ¿Con esa cerró? Sí, cerró con Fragile. Uy. Sí. Cerró con Fragile. Vamos. Pues. Es una belleza de canción. Está perfecta. Ahí está. La fantástica voz de Billie Eilish y Andrew. Cuéntame. Me hace falta un cafecito. Sí, está bien, te entiendo, pero yo más bien tengo como ganas de una cerveza helada. ¿Perdón? ¿En serio? Pues para que veas que ahora no tienes que elegir. ¿Cómo así? ¡Ay! ¿Cómo así? Con la nueva cerveza Club Colombia con café Juan Valdez sin alcohol. Tienes lo mejor de los dos mundos. No puede ser. No puede ser. Café y cerveza juntos, eso suena increíble. Y como es sin alcohol, ya no es muy tarde para un café, ni muy temprano para una cerveza. Definitivamente la tengo que probar. Sí, quiero saber dónde se consigue. Es fácil. La puedes pedir ya en Tada y descubrir esta combinación única. Es una maravilla. ¿Cierto? Es una maravilla esa Club Colombia con café. La he disfrutado al máximo. Yo estuve en el lanzamiento la semana pasada y estoy asombrado. Bueno, les hago actualización. ¿De ahorita? Cayeron como 10 titis a esta mesa. Ay, qué dicha. Aquí están contigo, los 10 titis. ¿Tienes comida ahí? No, desafortunadamente no, por creo que pueden asesinarme en cualquier momento. No, entonces eso quiere decir que genuinamente están interesados en ti, porque no hay comida. Sí, porque hay comida, Vini. Y si funcionan como manada, en algún momento le van a llevar a usted algo, porque se van a dar cuenta que usted no es el más débil de la manada. Claro que no, ¿cómo le estás diciendo eso? Yo lo que estoy pensando es que en cualquier momento me van a funar. Claro que no, son micos titis. Más bien guarda el celular. Ellos fuman. No, ellos sí. Y lo orinan. No, están. Aquí, se parcharon aquí. O sea, primero llegó uno. Hizo uno la avanzada. Vino y después. Y se devolvió. Y luego cayeron dos. Y cuando menos pensé, en esta mesa había 10. Llamó a Canilla, pensé que se iban a robar el computador y el micrófono. Tengo pruebas. Claro, le están echando ojo a eso. Ahí vienen otra vez. Acordé de Madagascar. Después usted resulta por allá amarrado. Sí, claro. Ay, yo no sé cómo estás concentrado. Yo la verdad, yo estaría con ellos tratando de comunicarme. Como... corriendo. Sí, no, dicen que no es bueno, dicen que no es muy bueno porque como su nombre lo indica, los titís se pueden poner bravos. Bravos, son bravos. Como un tití, se puso como un tití, dice el dicho. Se puso como un tití. Entonces, lo que pasa es que lo que tienen, ¿saben qué tienen los titís? Son muy inquietos. Claro, miquitos. Son bien inquietos, o sea, no han parado de moverse. Es que los ruiditos. Son bien cansoncitos. No. Bien cansoncitos. Vinieron a sacar y sí, había como 10. Yo dije, no, este fue el fin. Locutor colombiano secuestrado por banda de titis. Sí, locutor colombiano es abducido por banda de titis en Corona Island. Autoridades buscan su rastro. Les voy a mandar video para que se den cuenta, favor, que en serio lo que estaban planeando era una funada. Mande un videito, chévere, Alejandro Tití. Sí, estas son las mañanas de la X. Bueno, hablemos de libros. ¿Qué han dicho sobre los libros, Dirty? Entonces, ustedes pueden compartir sus respuestas a través de @lax. Esa es la pregunta del día. Si se ordenara quemar todos los libros del mundo y usted solo pudiera salvar uno, ¿cuál sería? Entonces, arrancamos con Juan, La Divina Comedia. ¿Por qué? Teniendo de Alighieri, no, qué pereza. Es muy difícil ese libro. Con todo respeto, pues, yo no digo que no sea un libro digno de lectura y todo, pero no, es complejo. Ese libro es muy maluquito. Es muy difícil. Aparte, El Paraíso es la más cansona y la más aburridora. El Purgatorio y El Infierno es chévere. Eso es chévere. Sí. Bueno, por acá tengo a Carlos que dice 100 años de soledad. Tobías, bueno. 1984. Muy bien. Laura, La Metamorfosis de Kafka. Ok. Está también La Nea, que dice El Principito. ¿La Nea? Sí, sí, así. ¿Se llama el libro así, La Nea? No, nuestro oyente se llama La Nea. Pues uno va a ver y sí. La Nea. Es que es coherente. Saludos para La Nea. ¿Quién se llama La Nea? Bueno. Por acá tenemos a Javier que dice Los Amigos del Hombre de Celso Román. Ay, ese libro es muy lindo. Ese libro lo leí en el colegio. ¿Cómo precioso. Se llama? ¿Los Hombres? Los Amigos del Hombre. Y son animales, Los precisamente. Amigos del Hombre. Ajá, okay. De Celso Román. Okay. También por acá, David dice Salvaría el Mundo y sus Demonios de Carl Sagan. Un poco de ciencia en un mundo lleno de falacias. Dice así, falacias. Ok. Y también por acá dice Sol, hola. Cualquiera de Gabriela Mistral. Uh-huh. ¿Esa es Soledad Gama? No, Sol Quintero. Sol Quintero, listo. Sí, sí, saludos. Sí. Ahí está. Sí, porque la otra oyente que tenemos que se llama Sol es Soledad Gama. No, ella es. Sí, señor, no, ella es Sol Quintero. Juan dice que Rayuela. Bueno.